Quizás en carnaval el empedrado baila, quizás en carnaval el empedrado canta, la milonga. Quizás en carnaval tú de nacer conmigo, hermano. Bueno, era un candombe lo que retumbaba. ¿Qué quedó? Buenas noches, radionautas. ¿Cómo va? Otro martes acá en la logia, programa 55. Transmitiendo desde Olga Vázquez, sale Logia Mistonga al aire. Bueno, un fin de semana movidito, la verdad bastante intenso. Vamos a tener en este programa música. Vamos a compartir con ustedes también algo de poesía. Seguramente pasará Eduardo Galeano por nuestro programa contándonos lo que para él es la utopía. Vamos a ponerle un poco de fiesta también y recordar a un grupo acá nuestro nacional, los fabulosos Cadillacs, van a estar sonando en vivo, poniéndole un poco de fiesta a esta semana. Saludamos a la gente de Una Tarde Cualquiera que gentilmente nos entrega el espacio radial cada martes. Bueno, si nos quieren escuchar, lo pueden hacer en radionautafm.wordpress.com. Nos pueden escribir en el Facebook de La Logia y nos pueden llamar también al teléfono 451-6917. Creo que para presentarnos por ahora vamos a darle rienda a este programa, a ver qué pasa, porque quedamos un poco cacheteados, ¿no? Después de la urna, el cuarto oscuro y todas esas cosas que están para ser debatidas, fundamentalmente. Bueno, vamos a arrancar también con gente de acá, cerquita nuestra. Va a sonar el Toby Villa, Daniel Chapet, y algunos más que después les cuento quiénes son. Vamos. Late un corazón. Tengo tu voz. Tengo ese carnaval de mi voz. No venderá. Verde. Dime que labios de miel que ve. De mi fe. Ven y salo bien. Beso de junto que. Y en el fino cristal de Logia Mistonga. Thank you. Haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta FM 106.3. Ciudad sonora. 4451-6917. Radionauta FM 106.3. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo. Si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Buscale la vuelta. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas. Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Va a ganar. Así pasaban estos tres tanguitos o tangazos, ¿no? Sonaba Bahía Blanca ahí, un tango. Lo recuerdo por Di Sarli, siempre, ¿no? Esa versión así es como el sumum de Bahía Blanca, dedicado a esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Bah, si me pongo geográfica, ¿sí? Indicando lugares, ¿sí? Usted dice, bueno, por ahí. Bueno, lo hacía el Toby Villa. El Toby Villa, un amigo acá de la casa, según ha publicado por ahí en los medios que compartimos con ustedes, radionautas, arranca el fin de semana, ni más ni menos que acá en el Olga Vázquez. Y el fin de semana del Toby Villa y la típica del Cosmos arranca un jueves. O sea, está muy bien. Como saben, y los que no saben les cuento, los jueves en el Olga Vázquez funciona el taller de tango a cargo de Ramiro Nievas, que empieza a las 8:30 de la noche. En esta oportunidad, este jueves 31 de octubre, va a estar presentándose Toby Villa y la típica del Cosmos, bueno, a partir de las 10 de la noche, horario en que empezamos con la práctica, donde venimos a bailar tango, ¿sí? Le cambiamos el acento, le cambiamos el paso, le cambiamos el abrazo también. Así que vengan a conocerlo, ¿no? Le cambiamos la onda. Del otro lado, como más de una vez hemos declarado estar por estos medios. Bueno, pero les cuento que además el Toby, por si no pueden venir a la práctica de este jueves, se va a estar presentando. Si se les hace tarde, perdón, el jueves mismo a las 12 de la noche, junto a La Gramilla, se cruza la calle, acá y en la esquina de 10 y 70, tocan La Salamanca. Sí, me abren los ojos. Sí, bueno, que yo no sé, arregla la fecha del Toby acá. O sea, lo tenemos a las 10 de la noche, no escucho nada, a las 10 de la noche acá, en el Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11, y después se cruza la calle y se va para La Salamanca junto a La Gramilla. El viernes primero va a estar tocando en el búnker Sachero, llamado El Duende Garnica, en La Mecha, ubicado en la esquina de 1 y 65. El sábado 2 o sea, este sábado que viene, a las 4 de la tarde, vayan al Parque Saavedra, porque también se va a presentar, ahí en 3 y 66, junto a La Gramilla. Esto para la ciudad de La Plata. El domingo 3 va a estar en San Telmo. Por lo general, ya lo hemos también compartido con ustedes, Toby Villa se presenta en la plaza de San Telmo, en el patio provinciano de la calle Humberto Primo al 300, a las 7 de la tarde. Un militante de la música. También viaja. Cuando no está acá, aprovechen ahora que lo tenemos cerca, porque si no se va para el norte, el Toby se mete por Santiago, ¿no? Y hace sus presentaciones allá. Esto del Toby Villa. ¿Quiénes sonaban también en esta tanda? Bueno, pasó el nuevo cuarteto La Plata con el armoniquista, ¿no? Ahí que le pone su sello Daniel Chapet, un armoniquista de primera clase que tenemos también en nuestra ciudad. Ellos hacían la comparsita. Y cerraba esta tanda de tangos, que por acá tengo algo, los hermanos Romero y el doctor Púa Abajo, haciendo Fuego Lento. Los hermanos Romero y el doctor Púa es un trío, dicen, de impronta tanguera. No es la primera vez que suena acá en la logia y lo compartimos. ¿No? Bueno. Tocaron en el CAF. Me siento a veces cuando digo, no, bueno, dinosaurio vivo. Así. La boluda del año. No, suena bien. No, por favor, no digas eso. Tocaron en el CAF, ¿sí? En el Club Atlético de la Fernández Fierro. En la casa de Osvaldo Pugliese, junto al Arranque. En el Centro Cultural de la Cooperación, La Nacional. Este no lo nombro porque ya manifestamos nuestra solidaridad con Moscato Luna en relación a un bar de Capital que lo sanateó. Lo dejo ahí entre líneas, es muy fácil. ¿Qué más? Bueno, tocaron en varios lugares que evidentemente son lugares copados, ¿no? Por eso también los traemos acá a la logia. Además de que hacen una buena música. Bueno, se presentaron en el Abasto Tango y en el Café Goyeneche de San Isidro. Los músicos, estos músicos, los hermanos Romero y el doctor Púa Abajo, aparentemente sorprenden con su sensibilidad en la interpretación y la frescura de sus arreglos. Bueno, hoy con nosotros compartían el tango A Fuego Lento. Este es un tango instrumental de Horacio Salgán. Horacio Salgán interpretó este tango allá por el año 1964. ¿Habrá sido un vanguardista Salgán? No sé. La vanguardia es así, decía Charlie. Hay que escucharlo un poquito más entonces. Que interpretó justamente este tango para el futuro sin deformaciones sinfonoides. Pero se registra que a los 2 minutos de grabación, 2 minutos y medio más o menos, un solo de piano suena y nos pone en evidencia lo maravilloso que fue ese pianista. Y también el pianista de estos muchachos, los hermanos Romero y el doctor Púa Abajo. Bueno, esto ha sido la presentación de aquella tanda con un poco de info para que se metan, para que conozcan. Y también para contarles, nosotros estamos hablando acá, pasando este martes, salud, con una cerveza fría y en el invierno tomaremos vino o no. Baileys casero también. Bueno, hablando de Baileys casero, la asociación es íntima. Martín Feeling va a empezar con su seminario el lunes 4 de noviembre. En la calle 22, entre 64 y 65 si digo mal, me corrige Martín, que nos está escuchando. Bueno, la propuesta de Martín hay que ir a conocerla. No voy a hablar por él, ¿no? Y si no, invitarlo a que nos venga a contar también cómo le fue en este primer encuentro con la gente acá en Argentina. Mañana es 30 de octubre. ¡Ah! Bueno, pará un poco. El 30 de octubre del año 1960. Así, nacía Diego Armando Maradona. Acá, si leo la información que se comparte, la información que se sube por internet, ¿no? Las definiciones son tan frías. Dice, es considerado como uno de los mejores, no, es el mejor, punto, aparte. Él mismo, ¿no? En un reportaje, bueno, el Diego habla y dice muchas cosas. En un reportaje que le hicieron, ¿no? Contraponiéndolo ahí en relación con Messi. A ver si Messi era tan bueno como él o no, ¿qué le parecía? Bueno, escríbanos Maradona o Messi. Yo pongo la disyuntiva así y jugátela. Ya está. ¿Podemos hablar de fútbol? Yo me autorizo. Y que vengan acá si quieren, los dos. Los dos a la selección. Bueno, el 30 de octubre de 1960 nacía Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de la historia. Punto. Lo dice la logia, yo lo digo de corazón acá. Bueno, pero hubo otra persona muy especial que le puso música y unas bellísimas palabras al arte que un jugador de fútbol pudo hacer porque trascendió la cancha. Tiene que ver con la historia de Maradona también. Tiene que ver con que nos hizo sentir vivos y trascendió muchas cuestiones sociales y políticas. Y él se la juega. Para mí sí vale Maradona como un ejemplo. Después los vicios personales son de cada uno. Hacelo en tu casa. Vamos a escuchar entonces a la Guardia Hereje con la voz del encantador Alorza haciendo Para Verte Gambetear. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el Jensen y la Camila. Logia Mistonga. Para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños. Más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole. Barrilete, pecho inflado con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio. Para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando

¿sí? Donde justamente personas como Pablo Joffre han subido a internet infinidad de material. Entrevistas, presentaciones en vivo, canciones inéditas, versiones inéditas, como cada vez que alguien hace música, es algo inédito, una creación ahí en el mismo momento. Así que en Videoteca Hereje van a tener para regodearse horas escuchando cosas como la que sonaba recién, Para Verte Gambetear, dedicada a Diego Armando Maradona. Denuncio a Wikipedia desde este lugar del mundo. Wikipedia, ese centro nefasto de información. Bueno, leyendo, claro, aparece al final de la página. Pónganlo, porque así lo ven ustedes también. De Diego Armando Maradona, ¿sí? Que murió el 22 del 10 del 2013. Digo, Internet es un medio, uno de los medios masivos de incomunicación, en este caso, más grandes que existen. Cualquier persona que hable el lenguaje español o español, castellano, o aquella que lo sepa entender, lee este tipo de cuestiones también. No es una cosa menor que esté publicado en un espacio como el de Wikipedia, que Diego Armando Maradona murió el 22 de octubre pasado. Estamos todos locos. Estamos todos re locos. Bueno, nosotros tenemos una locura un poco más copada que la de Wikipedia y seguramente ustedes también. Mis tongueros, mis tongueras, radionautas y gente querida que nos acompaña cada martes a las 8 de la noche acá a la logia Mistonga. Les quiero contar, se va a presentar un trío de chicas, Fulanas Trío. Por acaso no, Fulanos Trío. Bueno, estas son tres chicas que hacen música sudamericana. Van a estar presentándose este viernes próximo a las 9:30 de la noche en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja es un bar de la ciudad de La Plata, está ubicado en una esquina, enfrente de la estación provincial de trenes de nuestra ciudad. En 17 y 71, Ciudad Vieja. Fulanas Trío, buena música sudamericana. Vayan a escuchar a las chicas si pueden este viernes. Bueno, hemos hecho como una especie de nuevo, no sé, de nueva perlita por ahí por el medio, ¿no? Donde cortamos un poco. Si estamos muy melosos, ponemos algo ácido. Si estamos medios amargos, ponemos algo dulce. Y así vamos equilibrando la cuestión. Bueno, hoy estamos tratando de poder ubicarnos un poco en tiempo y espacio después de las elecciones y cómo el mapa político ha cambiado a partir de la elección de diputados, senadores y concejales en nuestra ciudad. Para ir ubicándonos más o menos en la ruta, vamos a escuchar, ¿sí?, a una banda que se llama Control Machete haciendo Sí Señor. Después les cuento algo de Control Machete. Suena. eterno presente, esperando en represente. Baja por las noches, me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento, y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presiente, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y en tus caricias le de la vista. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eco solo esa realidad y dolor. El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que... Viene, viene el que ausenta la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor. Fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. Sí, señor. Son las 4:20, 4:20 minutos. Gracias, muchas gracias. Y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 83. Ahí pasaba, sí señor, de Control Machete. Control Machete es un grupo de hip hop mexicano originario de la ciudad de Monterrey. Bueno, tienen un scratcher y un tecladista, Antonio DJ Toy Selecach Hernández, esta mezcla que tienen los mexicanos, ¿no? Y el vocalista Patricio Chapa Elizalde, Pato Machete. Bueno, también fue vocalista... Antes, en Control Machete, Fermín Caballero, Fermín Cuarto se puso él. Combinan justamente cultura y música del norte de México y denunciativa también, porque si escuchaste la letra ahí, pintan el paisaje del pueblo mexicano también, Control Machete. Bueno, nuestro abrazo siempre ahí presente para la gente de México para abajo. De México para abajo abrazamos a todos. Claro, ni hablar. Rectifico, antes de rectificar acá en la logia, las clases de Martín Fili el lunes 4 de noviembre, clase abierta, detalle que me había olvidado, a las 9 de la noche en calle 22, entre 60 y 61. El lugar se llama Estudio de Danzas. Baila conmigo. Ahí va a dar Martín Fili su clase abierta, primerísima, en este nuevo ciclo que empieza Martín. Lunes 4 de noviembre, 9 de la noche, 22, entre 60 y 61. Aprende a bailar, dice Martín. Aprende a bailar tango. Vamos a ver qué propone ahí. ¿Qué más para contarles? Bueno, lo del taller del Olga los jueves a las 8:30 de la noche. Ya lo tenemos. Mandinga. ¿Dónde va a ser la mandinga? En la estación provincial, en la parte de abajo, a partir de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, nada más. ¿Qué pasa? ¿En un club hay otra fiesta este sábado? ¿Sábado 2 de noviembre, entonces? Dale, dale. Confirmamos ahí la mandinga, planta baja de la estación provincial. Y bueno, después de las 3, los que resistan bailarán en el empedrado, ¿no? Porque son las disposiciones nuevas municipales que están regulando un espacio como el de la estación provincial, que tanto trabajo costó no solo restaurar, digo, en lo material, sino levantar espiritualmente, culturalmente. Hay que poner el cuerpo en esas cosas, y nuestro respeto a la gente que lo puso y nuestra falta de respeto a la gente que tranza, ¿sí? Porque hoy está la municipalidad ahí. Bueno, pero la mandinga va a tener algún destello este sábado entre las 10 y las 3 de la mañana. Con entrada, ¿no? Sabemos que va a haber una entrada de 20 pesos, 25 por ahí. Bueno, los invitamos también. Ciudad Vieja está enfrente. Creo que si quieren saber algo más de tango, tienen la página en internet, tangoenlaplatatodojunto.com.ar. Ahí tienen la agenda de espectáculos, las clases, los lugares donde pueden ir a experimentar qué es el tango. Por suerte hay variedad en la ciudad de La Plata, en lo que es, quiero cambiar esa palabra, ni enseñanza ni aprendizaje. Transmisión, transformación, no sé. Aunque hay gente tradicional que enseña el tango, ¿sí? Y uno se encuentra con esas personas que dicen, yo me aprendí el 1, 2, 3, 4. Bueno. No se cuenta, se siente. Como para arrancar, tiramos ahí una data. El tango se siente. Y como nos queremos sentir felices, que en eso andamos, ¿no? Remando acá, no en el programa digo gente, sino en la vida en general, en nuestra ciudad, y a conciencia también de actores políticos y sociales que somos cada uno de nosotros, haciendo lo que hagamos, contribuimos a tener la realidad que tenemos. ¿Sí? Si tenemos clara la que queremos vivir, la que tenemos no nos gusta, la podemos transformar. Praxis le llamaba Marx a la transformación de la realidad. Bueno, la realidad incluye algo de recreación, de disfrutar, ¿no? De relajarnos. Quizás para los que tienen finalizados los 20 y para arriba, ya que nos salieron algunas canas, los Fabulosos Cadillacs eran un grupo de música, los que tienen pelo, ¿no? Porque alguno ya se quedó sin pelo, claro, va apareciendo ahí el claro en la cabeza. Los Fabulosos Cadillacs, banda argentina, con muchísimos músicos, instrumentos, en cualquier fiesta. Suenan los Cadillacs y es como ese, ¿no? El sinónimo de que, bueno, vieja, hay que pasarla bien. Vamos, que mañana es otro día. Hoy, otras yerbas, tres de los Fabulosos. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la.

Bueno, esto toca su fin, lamentablemente. Nos vamos a retirar, cada uno a nuestro aposento. Niño, jovencito, ponete la remera. Logia Mistonga. Rectificando en el Zenit. La utopía, según Eduardo Galeano. Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. A pesar de que camine, no la alcanzaré nunca. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para esto, para caminar. La utopía sirve para caminar. Pero hay otra utopía, que es la del poder negativo, que nos querría hacer vivir sin caminar. Quizás se deba decir que dejaremos de morir y reanudaremos con fuerza el camino cuando renunciemos al poder. Creo que el mejor de mis días es aquel que debe todavía venir. La cosa más bella de la vida es la capacidad de sorpresa. Las cosas que suceden cuando nadie lo espera no son siempre malas noticias. A veces son cosas bellas. Y este es un modo, un mensaje de la vida para decirnos que vale la pena esperar estas noticias. Es normal que sea difícil, que haya momentos en que nos caemos, nos levantamos y volvemos a caer. Estos tiempos son difíciles, muy difíciles, pero no hay que tener miedo. No hay que amedrentarse. Debemos saber que no es real solo la realidad que conocemos, que es real también la realidad de la que tenemos necesidad, que es tan real como la otra, porque está dentro de la panza de la otra. Años atrás visité en Venezuela, sobre el lago Maracaibo, a mi amigo pintor Vargas. Este pintor era también un carpintero analfabeto. Era un artista con un talento extraordinario. Nació, creció y murió en el mismo lugar, aquel tan deprimente, horrible, que se llama Cabimas. Cabimas fue por mucho tiempo la fuente principal de petróleo de todo el occidente. Un tesoro de petróleo que dio millones de dólares a las compañías y a las industrias. Se trataba de un lugar oscuro, tristísimo, porque el petróleo había matado todo lo que había tocado. No había más verde en Cabimas. Todo tenía el color del petróleo. No había pájaros, no había árboles, no había peces vivos en el agua. Era un cementerio. Todo gris o negro. Bien, a pesar de los grises y los negros, el pintor que vivía en este lugar pintaba con colores vistosos. un mundo completamente loco, hecho de una estrepitosa alegría de la imaginación. Vargas murió, y sus obras se venden ahora muy bien en las galerías de arte más importantes del mundo, como expresión de la exuberante naturaleza latinoamericana. Vargas es la prueba de que estamos en una tierra besada por los dioses, porque tenemos esta naturaleza particular. Vargas murió en la miseria. El pobre no tenía idea del valor de lo que hacía. Yo le decía: Vargas, vos sos un pintor realista. Y él, que no sabía mucho de la historia del arte: ah, ¿soy realista? Sí, le decía yo. Y él: ah, bueno. Él lo aceptaba, lo creía verdaderamente, porque Vargas no pintaba la realidad que conocía, sino la realidad de la que tenía necesidad, y por eso era un pintor realista. Esto lo creo profundamente. La utopía. Gracias, Eduardo Galeano. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, Logia Mistonga, Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Thank you. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Que venga Lorenzo, que venga Lorenzo, que diga verdad. Que diga verdad, pero con cautela. Que diga verdad, pero con cautela. Tu Ana y Meiga, tu Ana y Meiga, teño medo de la. Teño medo de la y la no me come. Teño medo de la y la no me come. Tu Ana y Meiga, tu Ana y Meiga, tu pai un malo. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Que venga Lorenzo, que venga Lorenzo, que diga verdad. Sube carretero, sube, que un carro va voando. Sube carretero, sube, que o mundo va fogando. Oh, déjame subir, oh carro carretero, oh déjame subir, oh carro que me muero, morena por ti. Todo el mundo contra mí, morena, porque te quiero. Todo el mundo contra mí y yo contra el mundo entero. Oh, déjame subir, oh carro carretero. Oh, déjame subir, oh carro que me muero, morena, por ti. Baila la la la la la la la la la la la la la. Baila la la la la la la. Baila la la la la la. Sube milagreira, sube, baixa, sube, baixa y sube. Sube milagreira, sube, que o mundo está afogando. Oh, déjame subir, oh carro carretero. Oh, déjame subir, oh carro que me muero, morena, por ti. Ay, la la la la la la la la la. Logia Mistonga. Me acechaba en el abandono, aunque has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con mucho gusto. Bye.

Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Logia Mistonga. Por Radio Nauta FM 106.3. Bacanal. Así volvemos. Me quedé colgada ahí. Ese silencio fue. Los silencios están buenos, sobre todo en la música. Al pedido de María Eugenia García, que dice virus, virus, virus, virus otra vez. Puede sonar. No sé si hoy, Maru, qué sé yo. Por ahí, quédate ahí escuchando. Pasamos virus. Lo tenemos presente, claro que sí. Un abrazo grande. Un abrazo gigantesco para Maru, sí, ahí apretado, de otra yerba siempre. Bueno, pasaba, rectificamos con Utopía. Utopía es un extracto, en realidad, de una entrevista que le hacen a Eduardo Galeano, ¿sí? No es que quizás después tomó la forma literaria en alguna publicación, en forma de libro puntualmente, pero eso fue un extracto de una entrevista que Eduardo Galeano dio. Eduardo Galeano nació un 3 de septiembre del año 40 en Montevideo. Periodista, escritor, poeta, pensador, compañero y militante latinoamericano. Los libros más conocidos de Galeano han sido Memoria del Fuego, Las Venas Abiertas de América Latina, El Libro de los Abrazos, Algo de los Espejos. Ha sacado y sigue publicando Galeano, nacido en Uruguay, en una familia de clase alta y católica. Y miren lo que salió de ahí, ¿no? Bueno, en su juventud, sí, Eduardo trabajó en una fábrica. Fue dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco, o sea, tuvo varios oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura política en un semanario que se publicaba ahí en Montevideo llamado El Sol, del Partido Socialista. Inicia su carrera de periodista en 1960, año en que Diego Armando Maradona nacía en nuestro país. Así se cruzan los grandes. Fue editor de La Marcha, un semanario que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, a Mario Benedetti, a Roberto Fernández Retamar. Bueno, y editó muchas cosas. Durante 2 años publicó Época. Se casó 3 veces, Eduardo Galeano. Tuvo una hija, primero con su primera mujer, 2 hijas mujeres luego. Y bueno, finalmente firmó de nuevo Galeano ahí, porque dice que es matrimonio esto, con Elena Villarraga. Fue becado en París, ¿sí? Viaja a París. Y estando allí, en Francia, le llega el comentario de que Perón lo quería conocer. Bueno, no creía Galeano que esto fuera cierto. Y tuvo el encuentro con Juan Domingo Perón durante su época de exilio. Galeano le preguntó por qué no aparecía más seguido Perón. Y nos cuenta que Perón le contestó que el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. Bueno, miren lo que se creía Perón también. Todos, no sé si todos, pero ese delirio, es un delirio megalomaníaco, ¿vio? De grandeza, sí. O esa frase que nosotros repetimos. Dios está en todas partes, pero atiende en capital. Todas esas porquerías que nos han enseñado. ¿Sí? Enseñar, como si hubiésemos ido a un receptáculo vacío para esa información. Radionautas, sabemos que no es así. Ya de paso, les vuelvo a recordar que estamos los martes a las 8 de la noche, Logia Mistonga, saliendo por Radionauta FM.wordpress.com o 106.3 ahí en el dial, si nos podés ubicar. Los martes a las 8 de la noche sale la logia al aire. Un abrazo gigante a la gente que nos está escuchando. Tenemos por acá, por internet, comunicación, y si no, también ejercitamos nuestra intuición y sabemos que están ahí porque este programa lo hacemos para ustedes también. Elegimos música, elegimos poesía para compartir. Realmente sentimos como si estuviéramos en, no sé, en el patio de una casa, ahí en el comedor, donde uno construye esos lugares de comodidad y de intercambio. Y que me frenen, porque como estoy sola, hablo. Bueno, también les cuento, sonaba otra musiquita ahí, otra tanda de otras yerbas de acá. Ríos de lágrimas seguían los Fabulosos contándonos ahí de su dolor y de arrepentirse de no haberla matado cuando podía. Dijo, no me arrepiento de haberte querido, pero sí de no haberte matado mientras pude. Un pasional. También estuvo Manu Chao haciendo Carreteiro. Carreteiro es una canción, más allá de que Manu versiona sus temas infinidad de veces, los metamorfosea en los recitales, en los discos, invita músicos, bueno, un tipo que se mueve mucho, ¿no? También acá tenemos que recordar y reconocerle su compromiso con la radio La Colifata del Hospital Borda, a la cual le ha dado todo su respaldo, desde los inicios, en el durante y no me cabe ninguna duda de que en el futuro. Estación México, donde está esta versión de Carreteiro que escuchábamos, fue grabada en el año 2006, ¿sí? Un día después de un concierto ofrecido en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, se editó para la venta ahí en el mismo país que tanto nombramos, México. El dinero que se recaudó de esas ventas de este disco, grabado un día después de un recital, fue destinado a la Comisión Sexta del EZLN, a los presos políticos de Atenco y Oaxaca. Estas cosas están buenas contarlas, que las escuchemos. Y les tiro otra data también, de los medios populares, ¿sí? Los medios populares tienen una página, que es mediospopulareslp.com.ar, donde, bueno, ahí se tienen que meter. Se tienen que meter, porque escuchamos tanta basofia en la televisión, en la radio, ¿sí? Sobre todo la gente que pertenece al grupo Clarín, en tantas versiones de las cosas. Esta no es una versión más. Esta es, a mi criterio, la versión que justamente nosotros tenemos que encargarnos de transmitir. Ustedes que escuchan también, ya que estamos tanto en el Facebook, publiquemos ahí esas cosas, ¿sí? mediospopulareslp.com.ar, medios alternativos, populares y comunitarios, que reúnen no solo a la gente de La Plata, sino de Berisso y Ensenada. Los invito a que chusmeen esa página, que es más que interesante. Bueno, y algo más, si tuviste un encuentro con la policía y escuchaste la publicidad que sonó, lo vamos a decir así, medio en tono de comedia, con un toque de ironía, porque si no la vida sería muy sombría, metete en www.nosdigital.com.ar y compartí lo que te pasó con los milicos, ¿sí? Porque son todos milicos vigilantes. No, ninguna duda, ¿ok? No confías en ninguno, son todos iguales. Bueno, Logia Mistonga, un programa de tango, candombe y milonga. Nos vamos a ir entonces a escuchar algo de tango. Venga. rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, cortas, rey, macho, varón, machis, compadrón, machis, compadrón, menasual, trifar, barrial, sensen, infarnal, fantasía, esport, fantasía, por esport, culo, thank you. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3. andantes trasnochados bajo la luz marginal de un farol que evoca en sombras. Duendes mulatos, musas mistongas, héroes orilleros. Mi cama revuelta, la mesa servida y sucia. Me enamoré de mi necesidad y ahí te puse a vos, varón, que no sabías ni atarte las zapatillas. Y ahí te puse a vos, varón, que andabas sin rumbo y con olor a nicotina. Así se secaron las plantas. Se complicó la heladera y los dolores de cabeza eran frecuentes y constantes. Podía gritar, lo hacía. Podía romper y pegaba cada vez más fuerte. No eras vos, varón. Era mi furia inconformista, libertaria de doctrinas y dogmas establecidos. Goces programados, silencios siniestros pactados en una gris historia familiar. Hoy, varón, te diluís en un vaso de lo que sea altere mis sentidos, porque vos, varón, no eras más que otra excusa para no llegar a ser, para no poder comprender, para seguir con papi al lado. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Los martes de 8 a 10. Logia Mistonga. Logia Mistonga. De 8 a 10 de la noche. Por Radio Nauta 106.3. Quitarme la vida. la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. También piensa en mí cuando quiera quitarme la vida. Para nada me sirve sin ti. La noche está aquí, pero no hay sol de medianoche, solo estrellas, nada más. El vacío en mi corazón solo se llena con la luna, pero esta vez no ha aparecido, solo hay oscuridad. No está la luna llena, todo está quieto. Las criaturas de la noche no han llegado aún. El frío llegó, la luna está dormida. No hay festejo, solo un silencio abrumador. Ángel negro. No hay luna. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. La piedra escondida. Para que recibas tu hamburguesa calientita, fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para desde este lado. Alerta a todos los consumidores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Bueno, ahí nos íbamos con esa pregunta, otra más existencial, to beef or not to beef, de Piedra Escondida. Gracias a los hermanos, a las hermanas, abrazo gigantesco a todos. Gracias Asu, gracias Iván, gracias Tango en el Olga, gracias Pablo Jofré, gracias Martín, gracias a todos los que están ahí de ese otro lado los martes a las 8 de la noche, que con mucho amor sale la logia a la cancha. Así que terminamos, gracias Diego y feliz cumpleaños. Yo te banco a vos, Messi no. Un abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.